Hola, este es un audio para darte la bienvenida a la asignatura A1 que se titula Excel Financiero y de Gestión. Mi nombre es Adolfo Aparicio, voy a ser vuestro profesor en la asignatura y con este pequeño mensaje lo que quiero es pues aclarar un poco la cantidad de información que tenéis por ahí dispersa en el Moodle de la asignatura. Bueno, me imagino que ya habrás leído cosas. Y esto simplemente es para aclararte que la asignatura es de 3 quincenas, porque hay otras asignaturas que serán de 2, esta es de 3, que tienes unos exámenes voluntarios que son tipo test. Esto es para el que quiera mejorar y profundizar en la materia, pues ahí tiene para poder practicar. Tienes abundante información, mucha de la cual está colgada en el blog que se llama excelavanzado.com. También tienes ahí vídeos que están colgados en YouTube que te van contando diferentes aspectos de Excel. Si tienes tiempo, lo ideal es que aproveches esa cantidad de información y que vayas aprendiendo todas esas herramientas y trucos que hay en el campo de un Excel un poquito más allá del inicial, lo que podríamos llamar un Excel avanzado. Esto es muy útil en el mundo de la empresa y, lógicamente, si manejas datos, es muy probable que termines trabajando con hojas de cálculo muy grandes y todos esos trucos te van a venir muy bien. En cuanto a la asignatura, lo que sí es obligatorio son las 3 prácticas que tienes que hacer. Como son 3 quincenas, pues es una práctica por quincena y cada práctica está compuesta de 3 casos prácticos. Así, la práctica 1 pues sería compuesta por la 1.1, por la 1.2 y por la 1.3. Esos 3 casos, lo indicado es que lo hagas en un libro de Excel, en hojas diferentes, y que luego lo envíes. No se envía por correo, sino que hay un apartado donde poder ir subiendo las prácticas. Luego esas prácticas yo las voy viendo y os voy calificando, y si hay alguna cosa que conviene mejorar, pues ya os lo voy diciendo en los comentarios. ¿De qué van esas prácticas o en qué consisten? Bueno, pues tenéis un documento que está ahí colgado que te va diciendo qué hay que hacer en cada una de ellas. Y así, la práctica 1, primero te dice: estudia la siguiente entrada del blog, que se titula Simulación del número de pasajeros. Y luego te dice: cree un caso similar al expuesto en dicha entrada, por ejemplo, relativo a las previsiones de una compañía de automóviles según diferentes modelos o mercados. Cualquier otro ejemplo que imagine donde se vea el uso de las distribuciones de probabilidad simulando procesos a lo largo del tiempo será perfectamente válido. Y luego, en observación, te dice que hay una serie de entradas que conviene que vayas mirando. Bueno, pues si miras todo esto, te darás cuenta de que lo que se pretende es que aprendas lo que es un random wall o paseo aleatorio, que trabajes con distribuciones de probabilidad, pues desde la uniforme, la campana de Gauss o una Poisson, las que necesites. Y sobre todo que veas el método de simulación de Monte Carlo, que es el método por excelencia, que con Excel se realiza de una forma muy sencilla. Bueno, pues lo ideal es que te mires todo esto y que diseñes el caso que te proponen o que veas la posibilidad de hacer otro similar al que te dicen. Como ves, es una práctica muy abierta, da para mucho. ¿Qué sería lo ideal? Pues que usaras, si puedes, datos reales extraídos de internet o si tienes datos, que utilices toda la potencialidad que tiene Excel. Si puedes, pues si has aprendido a manejar cómo funcionan las fórmulas matriciales, que utilices gráficos, que si es pertinente incluso vayas pensando en tablas dinámicas, aunque eso se verá más adelante. Esto es, que le metas ahí toda la artillería que tú veas y puedas ir aprendiendo. Y al igual que el caso este, estará la práctica 1-2, que nos dice que cree un caso similar al que nos han dado antes, que es el histograma de frecuencias, donde se utilizan funciones matriciales. Puede ser similar al de la entrada anterior, mencionada que permite utilizar la función frecuencia, o puede ser cualquier otro caso que le resulte interesante donde se necesite el uso de funciones matriciales. Bueno, pues aquí también se trata de profundizar en el campo de las funciones matriciales, y aquí en observaciones te da un montón de link donde puedes aprender sobre eso. Y la práctica 1.3 lo que pretende es que hagas una macro con grabadora, sin llegar a utilizar código VBA, que eso ya pertenece a la siguiente asignatura, a la A2, sino con la llamada grabadora de macros. Bueno, pues ahí tienes información de cómo se graba con esa grabadora y te da un ejemplo para que puedas hacer. Esta sería la primera quincena y así sucesivamente. Todo este material simplemente es el que tienes que entregar. Las prácticas, las tres prácticas por cada una de estas quincenas. Pero si tienes tiempo, como te he dicho, conviene que lo aproveches para poder ver el abundante material que tienes ahí colgado. Y además está en un formato bastante multimedia. Tienes ahí muchas imágenes en forma de post, en los blogs, vídeos y posibilidad de hacer comentarios. Muy bien. Bueno, pues con esto simplemente quiero que te animes y que ya vayas planificando cómo vas a atacar la asignatura. Si tú ya controlas bastante el tema de Excel, pues probablemente, y si vas mal de tiempo, te lances a por las prácticas. Pero si tu conocimiento de Excel es un poco incipiente y tienes tiempo, lo ideal es que profundices todo lo que puedas en todos esos casos prácticos que tienes a tu disposición. Bueno, pues sin más, simplemente animarte a que te lances a por la asignatura y que vayas siguiendo un buen ritmo para planificarte en tu actividad semanal. Pues nada, un saludo y a por ello.